tanto bien. Son ya las 10:46 de la mañana y rápidamente está con nosotros ya Mayra Zunini Zumbini Simpotini. Muy buenos días, Mayri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vengo aquí con los chismecitos de hoy. Veo acá la cabina decorada. Y con torta, bueno, lo que con queda. Torta, lo que queda de la torta. Ya este gato. Todo se lo cambió. Sí, me lo cambió. Bueno, te cuento que la parte acusadora, los abogados de la víctima en el caso Cricri, ellos siguen con la denuncia, han apelado. Ya está procediendo todo. Dicen que hay un video que sí, que no se mostraba en la prensa, pero que sí sería como que la prueba suficiente para que Cricri vuelva a la prisión. Ahora, el abogado de Cricri dice que en ese video no se ve el rostro de Cricri, no se ve que exactamente sea él, no se puede determinar nada prácticamente. Pero porque entonces, el video está en blanco y negro. El video está que están teniendo intimidad o algo por el estilo. No, está saliendo él de una habitación en toalla. Es lo que se ha ¿De repente está yendo a bañar? Claro. Pero no, el abogado dice que no es Cricri. El que está en esta situación. Ya, pero aparte una persona que salga, o sea, yo salgo de mi cuarto en toalla y me estoy yendo a la ducha. Bueno, pero según la víctima fue después del acto, ¿no? Así. Así es lo que acontece. Van a tener que hablar el nombre de una vez. Yo creería que hay alguien detrás de todo esto. De todas maneras, aparte, si en el médico legista y todas las pruebas han salido negativas, a estas alturas ya no puedes probar nada. No. Si no tienes alguna prueba de ADN o demás, no se puede probar nada. Así es. Vamos a ver qué sale la justicia. Pero yo dudo mucho que Cricri vuelva a prisión, sinceramente. No tendría por qué ahorita, ya no. Solo tiene que estar un buen abogado nada más. A ver qué es lo que deciden los abogados. También de repente llega un acuerdo, uno nunca sabe. Así es. Bueno, y te cuento también, hace un tiempo Dayanita, cuando estuvo en El Valor de la Verdad, reveló pues que el futbolista Yair Céspedes le habría escrito a ella. ¿Verdad? Dijo que era un futbolista. Pues me la había mandado por Instagram y después ella le mandó su llave. Muy allá, feliz cumpleaños y allá péame así de allá, muy directa de allá. Yair Céspedes estuvo en Enfocados, justo hablando de Farfán en el podcast, y reveló pues que todo lo hizo a modo de broma, entre ¿no? broma y broma, que estaba picado, claro. Que no fue un acto adolescente, solamente le escribí para hacer la broma, por decir. Se creía minero. Está picadito. Ahora, yo digo, ¿quién en su broma? Porque tienes lo primero que escribes es a Dayanita. Exacto. Habiendo tantas cosas. Entre broma y broma, la verdad. Se asoma. Aparte, gato, hay una canción que es cuando un hombre está en traguitos, dice que se le moja la canoa. ¡Oh! Que se le moja la canoa. ¿Qué gato? A la serio. Bueno, y para cerrar, Marcelo Tinelli. Ayer dio una entrevista a Ángel de Brito, que es el conductor de Farándula en Argentina. Reveló pues que no debió hacer su anuncio de la separación con Milet así en su podcast, porque fue, digamos, lo hizo por show, ¿no? De repente es un berrinche o un acto de impulsividad. Dice que Milet se molestó mucho con él por hacerlo así, porque tal vez debió conversarlo con ella primero, un comunicado, ¿no? Algo más tranquilo, pero no, esa persona es que también tiene le gana pues el lado televisivo. ¿Habrá terminado 100%? Según Milet ayer estuvo en los premios Martín Fierro. Ajá. Ella dijo que están conversando. Que no han terminado. Están dijo, estamos tranquilos, estamos conversando. A Martita le gustó ese comentario. Está todo. Martita ya estaba ahí, hijito, de una vez, hijito. Martita ya está. Vístate de una vez. Mamita, mi futuro, dice. Es verdad. Bueno. Somos de lo peor. Son las 10:50 de la mañana. Mayris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram, ya saben. Muy bien, gatino. ¿Qué canción nos vas a poner? Pero no para Mayrita, por favor. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Alejandra Guzmán. Dedicada para Dayanita. Hacer el amor con otro. ¿Con ocho? No voy a decir el número. Aquí en Radio Felicidad. Me siento bien.